trate solo de apartar la vasta y quejumbrosa apatía, y murmuré en los corredores aquel canto de esperanzas, de idolatrías y destinos. Desbocado y el milenio de los gritos y las armas, fui a caer a la nueva era de las guerras respetables e injusticias consolables. De madrugada.